La Federación Internacional de Coreanos por la Reunificación publicó el número de julio de su revista Reunificación. La publicación redactó las fotos del mariscal Kim Jong-un y sus actividades revolucionarias. Con motivo del 63 aniversario de la victoria en la Gran Guerra de Liberación de la Patria, publicó un artículo y las fotos referentes al Museo Conmemorativo de la Victoria en la Guerra de Liberación de la Patria. Además, insertó diversas noticias, incluyendo la de la lucha contra la ubicación de SAD en Surcorea y varios países.